Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Bienvenidos, aquí estamos dispuestos a haceros pasar una noche entretenida. Lo vamos a intentar. Os damos desde ya nuestra dirección de correo electrónico, que está a vuestra disposición: rosa.vientos@onda0.es, para todo lo que deseéis. Muchísimas gracias, como siempre, una vez más, por comenzar el programa junto a nosotros, por brindarnos vuestro tiempo. El mundo entero, pendiente de una sola cosa, de la reunión de Washington, de la cumbre del G20, no podía ser de otra forma. La Rosa de los Vientos también mira para allí, pero afortunadamente nuestra brújula aún tiene otras 31 direcciones. Hacia todas ellas apuntamos, vamos con nuestros contenidos. Nuestro especialista en espionaje ya está aquí preparado, Fernando Rueda, materia reservada y sus filtraciones. Atención a los datos que en primicia nos ofrece hoy. Vais a conocer algo más sobre el atentado de ETA en la Universidad de Navarra. Algo escalofriante, la verdad al completo, sobre lo que ocurrió. Además, lógicamente, vamos a hablar de otros asuntos con él y meteremos nuestra grabadora en Washington, en donde están reunidos los presidentes de los países más poderosos del mundo. Vamos a intentar saber qué puede salir de allí que pueda tener relevancia en la política internacional. Y escuchen esta música. Os invitamos a escuchar unos pocos acordes. Pues bien, esta música la compuso el diablo, nada más y nada menos. Os daremos todos los datos en el monográfico. Tenemos a Carlos Canales y a Jesús Callejo preparados para contaros todos los datos sobre esta enigmática composición. Y después, pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián, nos va a hablar sobre los legendarios y fascinantes gladiadores, personajes únicos en la historia. Nos situamos hoy en Roma. Y tenemos un invitado excepcional. Durante las próximas semanas van a pasar por estos micrófonos nombres de primer nivel en muy pocos días. Atención, Juan José Benítez, JJ Benítez, estará en los micrófonos de La Rosa de los Vientos. Y hoy uno de los historiadores más importantes del mundo, el más conocido hispanista de Estados Unidos, acaba de publicar su versión definitiva de la historia de España. Hablamos de Stanley Payne. Lo tendremos junto a nosotros en la segunda hora de programa. El cine, siempre con José Manuel Escribano, el número uno, 18 años de experiencia como el mejor crítico de cine de la radio. Vamos a hablar, a escuchar, mejor dicho, Pulp Fiction. Hablaremos de Dalí, películas nuevas sobre este personaje, sobre este gran genio. Nueva película también de Meryl Streep. Y hablamos de Roberto Saviano y la película basada en su libro, Camorra. Nos ponemos el traje de faena con azul y verde. Vamos a conocer algo terrible que ha ocurrido y viene ocurriendo desde hace muchos años en Japón, la caza de ballenas. Se intenta poner coto a esta práctica tan terrible. La actualidad del mundo del cómic, tenemos a Raúl Sogún en el Salón Internacional de Guecho y en la agenda cultural, junto a Martín Espósito, vamos a escuchar lo último de Enya, también de Rafael, y conoceremos más sobre la exposición de La Guerra de las Galaxias en Madrid y la última obra literaria de Ana María Matute. También tenemos Expediente del Misterio, un caso fascinante hoy, un caso ocurrido en el año 2004 en México. Aquí estamos, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, Óscar Aguilera al frente de la parte técnica, servidor Bruno Cardeñosa. 1:10, rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Enchufamos el duplex porque tenemos a Fernando, bueno, pues casi todavía ahí. Ya se ha asegurado de que han entrado los líderes de los 20, no sé si son 19, si son 20, si son 21, porque al final me he liado mucho, pero del G20, sean los países que sean, que creo que no son 20, pero ahí hemos tenido a Fernando asegurándose de que ahí estaban para... Decían anteriormente que era para refundar la economía. Al final se ha convertido en una refundación del capitalismo. Menos mal que ha dicho Bruno Duplex y no Doppler, que me veo a Fernando en la barriga renaciendo. Bueno, el caso es que ha sido una semana muy complicada una vez más. Tenía una misión Fernando, le llega un mensaje GGG, y GGG, bueno, pensaba Fernando en un sillón de la Real Academia, la G mayúscula, pero no era. Yo le seguí la pista hasta una juguetería buscando... No, tampoco era un Hyperman. Estaba buscando el regalo para Bus. El Hyperman, no era un Hyperman. Hasta una tienda de música. ¿Sabes qué música lleva Fernando en el coche ahora? Porque se compró el disco de los hombres G. Pues no, al final era la reunión en Estados Unidos del G20, 21, 22, los dos patitos. Bueno, pues allí estuvo. La verdad es que no he escuchado tantos gritos como cuando llegó el presidente. Algo parecido con ¿gritos Fernando. ¿Gritos míos? No, todos te emocionaban, Fernando. Ah, gracias. Pero no los tenemos grabados. Al final no conseguí... No me digas. Pero sí que tenemos los de presidente. Doy fe que fue algo así parecido. Ahí llega el presidente, ¿verdad? A la cumbre. Entrando por la puerta de la Casa Blanca. Con Fernando fue parecido. El señor Bush le tuvo que decir, no, pose usted a la cámara, mira la cámara y no me mira a mí tanto que me asusta, ¿no? Saludó a los varios programas que estaban allí de televisión y al final se ha ido con vida. El presidente y yo estábamos hablando con Bush, que le conocimos. Uh-huh. Bush dijo aquello de, me dijo aquello, ¿cómo dice él? Hola amigo, ¿qué tal? ¿No? Eso que es lo único que debes saber decir, ¿no? Tú le diste un abrazo y dijiste, dos grandes potencias se saludan. Lo poco que te queda, amigo Bush, le dije, que estás a punto de que te larguen ya, ¿no? Y lo poco que le queda a Estados Unidos igual como gran potencia mundial, porque no sé si de esta reunión va a salir fortalecido o no, porque la verdad es que una de las cosas que posiblemente se está jugando el mundo es si... A partir de ahora miramos hacia ahí como todavía la gran potencia, la nación número uno del planeta, o habrá que mirar a otro lado, habrá que mirar a Europa o Asia, porque se habla de la importancia que puede tener China, que es la que tiene los fondos y la que tiene el dinero. Bueno, la verdad es que estamos ante la cumbre, ante la reunión, por lo menos en cuanto a relevancia informativa, más importante... Pues en cuanto a la economía, posiblemente desde los años 40, desde aquella Bretton Woods, pero... Lo cierto es que lo que puede salir de aquí es muy importante, aunque a mí personalmente he de decir, ¿no? Me sorprende que son 180 minutos de reunión, si sumamos todos los minutos. Claro, para volver a escribir la economía mundial parece un poco, no sé. Claro, porque lo importante aquí, ya lo dijimos la semana pasada, no es esa reunión, que al final es la reunión de la foto, la reunión de lo que hablan, es toda la fontanería que se monta y todo... Todas las negociaciones, todas las conversaciones, que es lo que realmente vale, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta reunión lo que sí marca es el fin de una época, que arranca hacia otra distinta, ¿no? Pero es el fin. Ahora no había posibilidad de hacer grandes acuerdos, realmente acuerdos que llegaran al contribuyente, porque con Bush no se pueden hacer esos acuerdos. Esta ha sido la despedida de Bush... y la puesta en marcha de una digamos nueva etapa, una etapa esperanzadora, ¿no? Bush ha dado lo que ha dado de sí, ¿no? En estos años él ha reconocido curiosamente dos errores. Uno, que es el error de Cowboy, de lo que a él le encantó, que fue decir que quería que había que coger a Bin Laden vivo o muerto. Uh-huh. Y el segundo, que había ganado la guerra de Irak, ¿no? La CIA, o fuentes que hablan de informaciones que salen de la CIA en estos días ha vuelto a decir algo que, bueno, que no se ha negado hasta ahora, pero bueno, cuando se insiste en ello es importante el mensaje que llega, que Bin Laden está vivo y sigue en esa frontera entre Afganistán y Pakistán, aunque muy debilitado e imposibilitado para tomar decisiones dentro de la... Sí, fíjate que uno de los objetivos que hablaremos al final de Obama, que es curioso, es conseguir acabar con Bin Laden. He dicho acabar, no sé si es detener, porque no sé si es posible. Es decir, la CIA ha dicho que está vivo, que puede estar absolutamente aparcado, y Obama de alguna forma va a intentar acabar con ese símbolo del terrorismo islamista en el cual no ha podido acabar ni siquiera Bush, ¿no? Que habría sido, digamos, su gran éxito. Bush se va habiendo reconocido esos dos errores, no ha dicho nada de Guantánamo, y habiendo instaurado en el mundo un sistema según el cual lo podemos resumir en el que yo no respeto las normas internacionales cuando yo considero que mis intereses están por encima de la soberanía internacional. Y convertir eso en norma. Claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora ya, a menos de 2 meses o a 2 meses de su despedida, nos hemos enterado que en el 2004 Rumsfeld, su secretario de Defensa, firmó una orden diciendo que se podía entrar libremente en 15 o 20 países, en un listado de países en los que ellos consideraban que podían apoyar al terrorismo islamista, ¿no? Y esa orden se ha llevado a cabo, ¿verdad? Ha llevado a cabo en Somalia, se ha llevado a cabo en Siria muy recientemente, en Pakistán, ¿no? Entonces, este es el orden internacional con el cual, de alguna forma, estamos acabando, ¿no? Que es el orden que cambió con las invasiones de Afganistán y de Irak, ¿no? Y ahora llega el nuevo orden está muriendo, que ha muerto con la conferencia de hoy, digamos, más o menos, y llega el nuevo orden. Ese nuevo orden es el nuevo orden en el cual vamos a ver que va a tomar una especial importancia el tema de Afganistán. Uh-huh. Porque Afganistán es donde se debate todo el tema del terrorismo internacional. Esta semana hemos tenido, ya después de nuestro último programa, la gran desgracia de que dos militares españoles, el brigada Juan Sánchez García y el cabo Rubén Alonso, fueron asesinados y cuatro de sus compañeros heridos por culpa de un ataque de un Toyota, ¿no? Uh-huh. Que estaba allí. Ellos iban por la carretera y un Toyota que estaba surgió del arcén de la carretera e impactó contra este último vehículo, ¿no? Esto fue lo lógico de cuando estás en un de guerra. Perdona, Fernando, es que esto que estás diciendo me parece muy muy interesante, porque el lenguaje a veces es muy importante cuando se habla de estas cuestiones tan relevantes. Has dicho ataque y has dicho lugar de guerra. Quizá uno de los grandes problemas de Occidente es no haber definido lo que está ocurriendo en Afganistán como lo que es una guerra. Y hemos llamado ataques terroristas a lo que en realidad eran acciones de guerra, que pueden ser terroristas porque son terroríficas muchas veces, ¿no? Efectivamente. Pero no dejan de ser una circunstancia propia de una guerra, y Occidente igual no ha querido entender que eso era así. Occidente, no todo Occidente. Es decir, uh-huh. Estados Unidos sabe perfectamente lo que hablan, y otros países también. Inglaterra sabe lo que habla. En España han tenido que pasar varios años para que nos hayamos tenido que encontrar con que la ministra de Defensa, Chacón, haya reconocido que las tropas españolas están en Afganistán para luchar contra el terrorismo islamista, y estoy leyendo sus palabras, que ha declarado la guerra al mundo civilizado, y además que ella reconocía que los enemigos de Occidente, estos enemigos, estos que cometieron los atentados del 11S, que cometieron los atentados del 11M, esos que cometieron tienen su base, tienen su estructura en Afganistán. Lo acaba de reconocer esta semana la ministra de Defensa. No lo dijo el ministro Bono. No lo dijo el ministro Alonso. ¿Por qué no lo dijeron? No lo dijeron porque no interesaba decir, no solamente a España, sino a otros países de la OTAN, que han mandado fuerzas allí, que estaban en guerra. Lo que pasa es que no estaban en guerra contra un Estado. Estaban en guerra contra un fenomenal grupo terrorista con ramificaciones por todo el mundo, que era el que nos estaba atacando. Y muchas veces, por culpa de este, no sé cómo llamarle, de esta tontería que muchas veces tenemos, decimos, es que les hemos dicho a los soldados que no pueden disparar excepto en estas circunstancias, que tienen que tener mucho cuidado. Bueno, ¿esto qué es lo que lleva? Pues lleva, según dice el, y aquí cito la fuente para que no haya duda, el Confidencial Digital, dice que la doctrina OTAN establece que los soldados españoles deberían haber disparado al motor del vehículo suicida que les atacó. Es decir, al verle acercarse, deberían haber acabado con el vehículo. Está bien, y he querido leerlo textualmente, lo dispararon al motor, porque los americanos lo que disparan es a la cara del tipo, que no se andan con chiquita. Y muchas veces esto ha generado problemas, porque cuando los que se saltan los controles es gente a veces nerviosa, es gente a veces que inocente, es decir, simplemente que aceleran en lugar de frenar, ¿no? Y muchas veces acusan a las tropas americanas de esto. Las tropas españolas quizás, si hubieran disparado al motor o hubieran disparado al que venía, a lo mejor ahora estaban bien. ¿Qué pasa? Que cuando estás en guerra, claramente en guerra, con órdenes en guerra, te andas con menos chiquitas que en situaciones en las que parece que estás de ONG, ¿no? Uh-huh. Y la mayor parte de las misiones, una gran parte de las misiones que tienen las tropas españolas allí son misiones de guerra. Desde luego. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo estamos, de alguna forma, intentando cambiar. Luego hablaremos de lo que quiere Obama, pero también desde España se está proponiendo cosas que ya se dicen en muchos sitios que hay que solucionar. Porque es que la guerra de Afganistán es una guerra en la cual, tal y como estamos viendo que se está desarrollando, está siendo un fracaso, un desastre. Cada vez hay más atentados, cada vez hay más peligros. Entonces, alguien debería tomar nota de alguna de esas propuestas que se hacen en las autoridades españolas. La primera de las cuales, no le va a hacer mucha gracia a Estados Unidos, es evitar los bombardeos incontrolados sobre poblaciones civiles. Uh-huh. Porque en este tipo de conflictos, ya no estamos en Vietnam, que es con las películas que yo me crié, se veían verdaderas barbaridades. Ahí atacaban, ¿por qué? Porque decían, es que esconden a los malos, los tienen escondidos. Entonces la única forma es de bombardearlos allí donde ellos se esconden. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de aplastar un enemigo que es un ejército constituido, sino que es de alguna forma, son los talibanes, uh-huh. Es Al-Qaeda. Es decir, hay que conseguir reorganizar el país, hay que tratar de que el país no se disgregue más. Haciendo este tipo de acciones, no te ganas la simpatía del pueblo al que teóricamente estás defendiendo. Una segunda es mejorar la coordinación entre las tropas de Estados Unidos y la OTAN. Son misiones distintas. Están haciendo trabajos distintos. Y aunque parezca extraño, las tropas de Estados Unidos van por un lado y las tropas de la OTAN van por otro. Y los follones, los enfrentamientos, incluso las distintas actitudes que adoptan ante los problemas son tremendamente distintas, ¿no? Y esto sí que habría que unirlo. Luego hay una tercera cosa. Occidente está apoyando al presidente Karzai. Hay elecciones el año que viene. Karzai, yo no sé si él personalmente eso no es un corrupto, pero permite la absoluta corrupción. Permite que es la peor de las corrupciones a veces. Que es la de los propios afganos uh-huh. Comiéndose la sangre los unos a los otros, permitiendo que el tema en asuntos de la droga se beneficien quien se tiene que beneficiar, que son unos funcionarios a otros funcionarios. Contra todas esas cosas no hay posibilidad. Es decir, no existe la posibilidad de decir vamos a tratar de buscar cultivos alternativos, vamos a tratar de buscar eso, cuando son los propios funcionarios afganos los que de alguna forma están joribiando todo el asunto. Y Obama, hombre, Obama no tiene responsabilidad, evidentemente, sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, pero sí el partido de Obama la tiene muy claramente. Me estoy situando en la época en la que gobernaba Carter, que era el Partido Demócrata, el mismo partido de Obama, y detrás de Carter había personas como Zbigniew Brzezinski, que han manifestado abiertamente en los programas de mayor éxito de la televisión americana en las últimas semanas su apoyo abierto a Obama. Y Brzezinski fue uno de los ideólogos que creó, en cierto modo, el monstruo que luego se ha vuelto en contra de Estados Unidos, que es Al-Qaeda. Que él ha dicho sentirse muy orgulloso de eso, porque gracias a eso se expulsó a los rusos de allí y comenzó la debacle rusa. También igual hace falta que entone el mea culpa el propio Obama, si tan abierto está, como parece, a reconocer culpas y a cambiar políticas que se han enquistado pues prácticamente en las dos últimas décadas. Sin duda, sin duda. Es decir, una campaña presidencial, es verdad que a veces se cometen excesos, y por un lado una campaña presidencial, por otro lado, Obama a lo largo de los últimos años ha votado cosas contra la guerra de Irak, ha votado una serie de cosas que ahora, bueno, pues se las tendrá que comer con patatas fritas, ¿no? Yo siempre recuerdo lo mismo, en las primeras elecciones generales que ganó el PSOE, en 1982, Alfonso Guerra prometió 600.000, la creación de 600.000 puestos de trabajo. Se hicieron muchísimos más parados, ni un solo puesto de trabajo. Entonces alguien gastaba la broma e incluso él se la tomaba y decía que haría 600 o 1000. Sí, se hizo muy famosa esa, ¿no? Bueno, pues a veces te equivocas. Él, recuerdo que en el 86, a pesar de que no cumplieron esa promesa, el PSOE aumentó su mayoría absoluta. De alguna forma, eso le puede pasar a Obama, que en algún momento tenga que desdecirse de sus cosas. Ahora bien, para cambiar la situación en Afganistán, él lleva diciendo tiempo que algo que resuena, que hace rechinar los dientes, ¿no? Es decir, hay que hablar, hay que negociar con Irán. Bueno, dice, no, esto lo ha dicho, pero ahora no podrá. Bueno, todos los expertos en la materia dicen, hasta ahora eran locos, claro, con la época Bush, pero ahora pueden pasar a ser los cuerdos, que la única forma de acabar de verdad con los problemas en Afganistán es regionalizando las soluciones, es llegando, hablando y conversando con los países que tienen una mayor influencia. Por ejemplo, primer país, Pakistán. Pakistán tiene un montón de intereses en la zona y tiene los mismos problemas de radicalismo, los mismos problemas de terrorismo islamista que tiene Afganistán. Quizás ahí sería una buena solución, junto con el gran patrón de la zona, ¿no?, que es Irán. Irán es sin duda un país golfo. Es un país que apoya a el terrorismo talibán, que apoya posiblemente Al-Qaeda, que apoya los movimientos en Pakistán de sublevación, en una serie de países. Y que además tiene otro problema, y es que tiene el problema de que está empeñado en tener su arma nuclear. ¿Es posible negociar con ellos? Yo me pregunto si, no solo si es posible, sino el hecho de que haya iraníes en esas fuerzas internacionales y que el propio pueblo afgano identifique como regional ese problema y que desde su propia región se les ayuda, no sé si eso podría ayudar a una solución mucho más menos bélica, más razonada. Yo no sé si puede ir por ahí Obama o no, de querer implicar a Irán directamente en la solución del problema en Afganistán. Yo creo que esa puede ser sin ninguna duda una de las medidas, pero la siguiente medida sería, que a mí es lo que me parece más inteligente, ¿por qué no vamos a intentar una negociación con Irán? ¿Qué es lo que vosotros queréis para la zona? Porque a veces se dice, los talibanes, no se puede hablar con ellos y tal. Dentro de los expertos internacionales proponen que se hable con los talibanes más moderados. Es decir, no es gente que diga, o te pego un tiro o huyo. No, es decir, hay gente que puede hablar. Uh-huh. ¿Por qué no llevar, por ejemplo, una especie, comillas, de democratización al país, que a lo mejor a Irán eso también le interesaría, que tuviera un parlamento basado en la regionalidad y que pudieran entrar tantas tribus y pudieran tener de alguna forma una representación? A lo mejor una salida como esa, que no sería una salida occidental, sino una salida más local, no presentarían tampoco problemas para Irán, para que Irán aceptara el hecho de decir, bueno, que es el país solo el que con una representación que se negociara para cada una de las etnias, para cada uno de sus fuerzas, pudiera autogobernarse. ¿Aceptarían eso? No lo sabemos, porque como nunca se ha negociado con Irán. Claro. Por lo menos en los últimos, en tantísimo tiempo, pero estoy recordando que los talibanes antes del 11S, bueno, pues sí hubo representantes de los talibanes en Washington y se habló con ellos, no se llegó a acuerdos, como es evidente, pero bueno, se intentó, ¿no? Y intentarlo, bueno, pues no está de más. Yo creo que puede parecer una golfería, pero me parece fantástico que Obama llegue con el deseo de tratar de negociar con Irán. Que sea Irán la que se retrate. Es decir, Bush no negociaba, Bush no hablaba con nadie. Bush, y al final, el que no habla es el que se queda siempre con la imagen de que es el duro, el malo. Bueno, Obama, a mí me parece fenomenal que ofrezca eso. Porque ofrecer negociar no es debilidad, que es lo que la gente piensa. Ofrecer negociar es tratar de solucionar realmente los problemas. Yo creo realmente que Obama lo puede hacer perfectamente, ¿no? Y ojalá sea así, claro. Porque, claro, poner frente problemas, límites al terrorismo internacional y tal, es una cosa muy complicada. Mira lo que ha pasado con el CNI español, ¿no? Exacto, en Afganistán. Una destitución muy relacionada con los acontecimientos de Afganistán, aparentemente. Efectivamente, ayer sábado, publicaba el ABC la noticia de que el jefe de contraterrorismo había sido destituido por no facilitar información de calidad sobre el terrorismo internacional. Recapitulemos previamente. La división de contraterrorismo es una división que une el terrorismo nacional y el terrorismo internacional. Es una división que se creó en la época de María Dolores Vilanova, que luego llegó a ser secretaria general. No hay problemas en el terrorismo de ETA, pero parece ser que sí hay problemas porque no se consigue información propia, según dicen, sobre este tipo, el terrorismo, sobre las amenazas afganas. Ellos cuentan el nombre Agustín Casinello. Yo he hablado y he contado de él muchas cosas, nunca había dado su nombre. Es el hijo del teniente general Casinello, el prestigiosísimo general de la Guardia Civil, tan experto en la lucha contra los terroristas. Agustín estuvo ya hace muchos años destinado en Yugoslavia, estuvo en misiones antiterroristas en el Cairo, es decir, es un experto en terrorismo, es decir, su especialidad es más, digamos, el terrorismo de esta no el cristiano, como ellos dicen, sino el terrorismo del enemigo. Yo simplemente quiero decir que yo tengo mis dudas de que a nadie le puedan cesar a los 3 meses del nombramiento por el simple hecho de que no ha dado información suficiente sobre el terrorismo islamista. Porque 3 meses no es tiempo suficiente para decir, antes no teníamos información y en 3 meses lo conseguimos, ¿no? Para conseguir que sea eficaz un infiltrado, el manual del CNI habla de que se necesitan un mínimo de 3 años, un infiltrado. Pues imagínate todas las operaciones que hay que montar para conseguir obtener información, para conseguir tener topos dentro de los grupos, para conseguir todo ese tipo de información. Con lo cual, yo no pongo en duda el cese, sí pongo en duda que sea ese el motivo, ¿no? Hay que seguir eso, porque la verdad es que suena extraño, desde luego. Claro, ese, y además que lo hayan hecho a raíz de la muerte de los dos militares me parece un poquito extraño, sí. Vamos con esa filtración que nos traes todas las semanas, Fernando. Está muy importante porque fue un asunto que impactó muchísimo por lo que ocurrió, por lo que pudo ocurrir. Ese atentado con bomba, grandes daños materiales, afortunadamente no humanos, graves, en la Universidad Privada de Navarra hace tan solo un par de semanas. Efectivamente. Se dijo que en aquel momento ETA había cometido un error, y es que al hacer la llamada no la hicieron desde Navarra, sino la hicieron desde el País Vasco, y entonces se limitaron a decir que habían colocado una bomba contra la universidad. Al ser fuera del País Vasco, la universidad que vaciaron no fue la de Navarra. Con lo cual, fue un error que luego se vio absolutamente minimizado, porque el coche estalló y no cometió en el patio, al lado, es verdad, de uno de los edificios principales, pero no produjo ningún herido de consideración. Ahora bien, es que ETA, según fuentes policiales, no cometió un error, sino que cometió dos errores. Uh-huh. Uno, fue la equivocación en la llamada, y dos, fue la colocación del coche. La bomba inicialmente debía estar colocada dirigida hacia el edificio y no en dirección contraria, de tal forma que al estar dirigida hacia el edificio habría impactado contra el edificio y habría producido daños muy considerables en el edificio. En las vidas humanas que... El problema, claro. Ellos pensaban solamente en el edificio, porque previamente no pensaban en el... pensaban que estaría totalmente vaciado de personas, puesto que habían llamado previamente para que lo desalojaran. Pero claro, si realmente el primer error no se hubiera producido el segundo, podríamos estar contando con más de... 100 o 200, no sabemos. Podría haber sido una verdadera masacre. Desde luego que gravísimo. Nos encoge el corazón. Como también nos encoge este mensaje que hemos recibido, Fernando. Vamos a escuchar. La France y no ha tenido ningún problema en ceder a Zapatero la silla, tal y como te prometía a ti, ¿verdad? Y a España. Así que fuiste tú el responsable. Bueno, al final todo se sabe. Esto es... El propio Sarko se pone y lo cuenta y me deja en evidencia. ¿Qué la vamos a hacer? Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. La Zona Cero. El diablo es un genial compositor. Lo van a demostrar hoy nuestros geniales. Como siempre, Carlos Canales y Jesús Callejo, muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, diabólicas noches. Porque vamos a hablar de la música del diablo. Claro. O de música que se atribuye, en cierto modo, al diablo. No su autoría directa, o bueno, por lo menos la indirecta. De música clásica hablamos, ojo, no hablamos del rock moderno, no hablamos de eso que le gustaba tanto podríamos, que también se puede, ¿no? Que también se puede. Pero bueno, la base de la música y el origen está en esa música clásica. Y en esa música que en ocasiones se atribuye al diablo, Jesús, y en principio tenemos que hablar del Trino del Diablo, que es una de las obras de Tartini. Exactamente, la obra, por decirlo así, eso sí. que compuso bastante más, hasta 125 conciertos. Pero en concreto esta sonata es la que le inmortalizó a Giuseppe Tartini, un violinista y compositor italiano, nacido en el antiguo Pirano, en Italia, que actualmente, si hubiera nacido en la misma localidad que hubiera nacido, sería Eslovenia, ¿no? Que es el Pirán esloveno. Y alrededor de este personaje, ya sabéis que bueno, muchas veces en los monográficos hemos tocado muchos temas de ciencia, de historia, de literatura, pero la verdad es que la música clásica siempre ha quedado un poco relegada, y eso que tiene mucho que decir y mucho que oír, ¿no? Hablando de música clásica, por supuesto. Y se nos ocurrió que uno de estos monográficos podría ser, ni más ni menos, que esta inspiración directa a través del diablo, por lo menos es lo que aseguró Giuseppe Tartini. Y luego enlazándolo con otro compositor italiano posterior, que es Paganini, del que se comentaban ciertas cosas siniestras por el aspecto, que luego detallaremos, y que decían que había hecho un pacto con el diablo porque no se podía ser tan bueno tocando el violín. Así que yo creo que el Trino del Diablo, esta sonata de Giuseppe Tartini, sí se merece

están intentando saber cómo acabarán sus días, intentando dilucidar qué tipo de armamento emplearán en esa mañana. ¿Acaso una espada corta? ¿Acaso una lanza? ¿Una larga? ¿Qué tipo de defensa me pondré? ¿Cómo miraré a mi enemigo? ¿Cómo intentaré matarle? ¿Qué haré si los concurrentes bajan el pulgar? La vida del gladiador. La vida, en definitiva, del mundo antiguo. ¿Morir o vivir matando? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. Estamos con uno de los hispanistas más prestigiosos del momento. Lo tenemos aquí en los estudios de Onda Cero, historiador de renombre, doctor por la Universidad de Columbia, profesor emérito de la Universidad de Wisconsin-Madison, miembro de la Academia Americana de Artes y de las Ciencias. Como decimos, uno de los historiadores más importantes que existen. Él es Stanley Payne, autor de libros como El colapso de la República o Franco y Hitler, España, Alemania y la Segunda Guerra Mundial. Acaba de publicar su nuevo trabajo, un ambicioso libro, una obra titulada España, una historia única. Lo ha publicado la editorial de Temas de Hoy. Stanley, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Stanley, un nuevo trabajo, decimos que uno de los hispanistas más reconocidos del mundo. A alguno le puede parecer extraño, pero la verdad es que en Norteamérica hay muchísimos hispanistas muy prestigiosos. El caso de tuyo, el de Stanley Payne, es quizá el más significativo de todos ellos, pero se ha convertido en toda una tradición, en toda una rama de la historia en Estados Unidos. Exactamente, eso por algo de como 200 años, dos siglos enteros. Empezando por el título del libro, ¿tan únicos somos los españoles? ¿Tan única es la historia de nuestro país? Bueno, es algo que hay que matizar, porque la historia de cada país es una historia única. Cada país es, naturalmente, es diferente. Y en España también muchas veces se ha exagerado la diferencia del caso de la historia de España, porque España forma una parte básica de la historia de la civilización occidental. Sin embargo, hay aspectos que realmente son aspectos únicos y singulares de la historia de España. Su conquista en gran parte por los musulmanes, la historia de la Reconquista, el primer imperio mundial, estas son cosas que realmente son cosas únicas. Pero porque cierto es que cada momento de la historia, hay tantísimos de la historia de España, posiblemente una de las particularidades, y no sé, es una opinión que quiero que usted me diga si es correcta o no, pero parece que tiene diferentes versiones, que no nos hemos puesto de acuerdo con el tiempo, que ha habido muchas interpretaciones sobre cada uno de esos episodios hasta generar casi una leyenda negra sobre la historia de nuestro país, sobre muchos momentos de la historia de nuestro país. Sí, y ha habido sobre todo en el extranjero una serie de imágenes de España que son imágenes casi siempre exageradas. Y también imágenes bastante diferentes, dependiendo de la época. Pero suscita muchas críticas también. En otros países europeos, cuando se habla de la historia de España, hay una visión en donde enseguida parece que algunos se acuerdan de determinados momentos, ¿no? Bueno, sobre todo la imagen de la España negra, la leyenda negra, más bien dicho. Pero también ha habido otras imágenes, como después, entonces, una imagen no tan dramática, pero una imagen de la España pretenciosa y perezosa, que es algo menos amenazante que la España de la leyenda negra, y luego después también la imagen de la España romántica del siglo XIX. Y sobre todo la imagen, que también es algo más verídica, es la cuestión de un país excepcional en el Occidente, con su drama, sus luchas de modernización desde el siglo XVII en adelante. Quizá por todo ello existe un hispanismo, es toda una rama frente a no existir, que se me perdonen la expresión, ¿no?, un germanismo o un francesismo. Que España tenga esa particularidad y esas características es lo que ha hecho que exista el hispanismo por sí mismo, ¿no? Sí, sí, es digamos, una rama del saber. Pero sí, y por eso, sobre todo en el mundo del idioma inglés, que desde casi el comienzo del siglo XIX, pero esta rama de estudios que eventualmente se llegó a plasmarse entonces en un ismo. En su caso concreto, ¿cómo empezó a interesarse o cómo empezó a derivar su trayectoria como historiador por este ismo, por el hispanismo? Bueno, en parte por una casualidad, porque yo originalmente, en cuanto a mis estudios, yo había recibido instrucción sobre la historia y la literatura de Hispanoamérica más que de España. Cuando yo era muy joven, entonces realmente no se enseñaba la historia de España, pero en parte por una pura casualidad que el verano antes de ingresar en la carrera del doctorado leí un par de libros sobre España, el libro que se llamaba El temperamento español del crítico británico Pritchett y también un libro sobre arte española medieval que me llamaron la atención y por la primera vez me dieron la idea de que especializarse en la historia de España podría ser una cosa importante e interesante. Y luego, entonces, en mis estudios, yo no tenía profesores especializados en la historia de España, pero sí tenía profesores que a lo menos alentaron la idea de que yo me hiciera un autodidacta. Y entonces buscó la universidad adecuada para efectuar esos primeros estudios. Entonces no había ninguna universidad especializada en esto, pero yo escogí Colombia porque quería ponerme en contacto con el mundo hispánico y la idea salió muy bien en Colombia porque pude establecer contactos con los emigrados que realmente me ayudaron mucho en crear las conexiones, las introducciones, los contactos para mis investigaciones después de España. Usted vino por primera vez a España hace unos 40 años, en el Queen Mary además, ¿no? 50. 50 años, sí. Exacto. 50 años por primera vez. ¿Cómo fue el país en el que se encontró? ¿Coincidía con lo que había estudiado ya de España? Bueno, un país entonces ya muy diferente del país actual, porque durante este último medio siglo España proporcionalmente ha cambiado más que Estados Unidos, por ejemplo. Un país entonces de una cultura muy formal, muy conservadora, y yo entonces, en mi inocencia, yo creía que España siempre había sido así, y no entendía que antes, por ejemplo, durante los años 30, era un país bastante diferente. Uh-huh. Y luego, claro, usted llegó durante el franquismo, pero cuando el historiador llega, supongo que examina lo que se encuentra, examina las ciudades, examina las gentes con una perspectiva diferente. ¿Usted intuyó que se había interiorizado en los ciudadanos esa leyenda negra, esa historia negra de España? No, yo creo que no. Yo me dediqué durante mis dos primeros meses en España a tratar de observar y conocer a la gente, a ver si realmente era verdad de que los españoles eran diferentes. Uh-huh. Y después de dos meses llegué a la conclusión de que eran y son esencialmente gente normal, uh-huh, no gente tan especial y apasionada o fanática o lo que sea. En esos primeros años, en esos primeros estudios, incluso llegó a motivar el interés por su trabajo. La policía llegó a elaborar un informe del que tuviste copia hace no mucho tiempo. Sí, porque estamos hablando del año 58, entonces la policía del régimen tiene interés en cualquier persona que estaba haciendo investigación en España, sobre todo en cuanto a historia contemporánea. ¿Qué decía ese informe? Bueno, de que yo tenía un aspecto inocente, decía, y que es verdad que yo ciertamente entonces tenía un aspecto inocente y era bastante inocente, pero que también se notaba que estaba llevando a cabo una investigación bastante sistemática sobre la Falange y recogiendo muchos datos. Y es curioso que había también una nota, realmente un sentido, en este informe de la policía, de que realmente había un sentido de casi de tristeza, de que probablemente yo podría salir entonces y publicar una cosa sobre España y el régimen, y según las leyes, la situación del país en aquel momento realmente fue algo que ellos no pudieron evitar. Señaló usted en el libro y en otras entrevistas hay que conceder a medios de comunicación que en los últimos tiempos se está produciendo una reconstrucción histórica debido a la llamada corrección política. ¿Tanto influye la ideología a la hora de escribir la historia o a la hora de mal escribir la historia? Sí, y eso no, realmente no es ninguna, digamos, excepcionalidad española, porque eso pasa así también en otros países. Lo que pasa es que en España meramente es que hay una versión española de eso, orientado sobre todo en cuanto a la guerra civil y las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Respecto al origen, porque en este trabajo examina toda la historia de España desde, pues prácticamente desde el comienzo hasta ayer mismo, toda esta trayectoria para analizar la vida y la historia de nuestro país. ¿Pero podemos establecer que en Asturias está el comienzo de España como concepto? Sí, en cierto sentido. No fue el concepto moderno de la nación española, claro que no, porque estamos hablando del siglo VIII, del siglo IX, y la nación moderna no nació hasta el siglo XIX. Pero sí un cierto concepto de España, de la pérdida de España como alguna clase de conjunto, y entonces un interés, una ambición de recuperarla. Hablas en este recorrido del proceso de reconquista, que viene justo a continuación, como un proceso único, no solo porque se recuperó el territorio ocupado, sino porque se volvió a transformar de nuevo la cultura al completo. ¿Hace de España también algo especial ese larguísimo proceso de reconquista, que también es una reconquista cultural, en cierto modo? Sí, sí, reconquista militar, cultural, religiosa. Sí, yo creo que sí, con un cierto sentido de misión, algo que también... era intermitente, no fue una cosa continua, pero sin embargo sí con una orientación especial. ¿Y se puede pensar que ya entonces existía un concepto de lo que era España que unía a los habitantes sí, de este país? Un cierto concepto. Como yo decía antes, no fue un concepto de una nación moderna, porque en ningún país entonces había tal concepto, pero sí un cierto concepto de España como una comunidad cristiana, de una comunidad geográfica, de algunos puntos de cultura en común y también de una responsabilidad en la lucha contra los musulmanes. Antes has mencionado que el concepto moderno de la nación española es ya del siglo XIX. Tenemos que situarnos, ¿no?, en la Constitución de Cádiz para eso. Exactamente. Este es el comienzo del concepto moderno. Durante todo este año se están recordando mucho los acontecimientos del inicio de la Guerra de la Independencia. Los actos han sido innumerables para recordar el inicio de esa guerra en este bicentenario. También los sucesos del 2 de mayo. Se ha puesto mucho énfasis en ello. ¿Quizá España necesita sentir el deseo de que en su historia ha habido un destino común que nos ha unido a todos? Parece que sí. Porque había un sentido ya hace 30 años con la transición democrática de que la historia en cierto sentido se había acabado, pero lo que encontramos es que la historia no se termina, y entonces han surgido sobre todo en los últimos 10, 15 años entonces mayor énfasis en los nacionalismos periféricos, entonces la cuestión de España, su identidad, su unidad otra vez ha sido llevado en cuestión. A raíz de ese conflicto de la Guerra de la Independencia cambiaron muchas cosas en España. Han pasado 200 años, pero todavía pueden sentirse, en cierto modo, a la hora de reconstruir esos dos siglos, que la Guerra de la Independencia supuso un vuelco absoluto en la historia de este país. Un vuelco importante, un vuelco absoluto, no, tal vez eso puede ser una exageración, pero es, ciertamente una cosa bastante importante, con la formación de un concepto nuevo de la estructura política y por eso un concepto nuevo también de la nación en sí. Y lo que después supuso un punto de inflexión absoluto, sí, muy importante por lo menos, y has dedicado mucho, y otros trabajos anteriores, es la Guerra Civil Española. Eso sí que marca un antes y un después. Sí, que marca un antes, un enorme trauma nacional, naturalmente, que ha marcado la historia de España por casi todo lo que llegaba del siglo XX. Ese conflicto que empezó en el 36, al menos según lo que nos enseñaban las escuelas, pero tú en la obra propones un comienzo anterior para la guerra civil realmente. Bueno, la guerra civil es la consecuencia de un proceso político que empezó con la República, que empezó al fin del año 30, un proceso de 5 o 6 años que luego culminó con la polarización y la fragmentación, división del año 36. Y después de ese conflicto, después de la victoria de Franco, llega la dictadura. Tú en el libro y en otras entrevistas has marcado una diferencia muy grande entre el Franco de antes de la guerra o el Franco de la guerra y el Franco que hay después. Sí, hay, en ese sentido hay dos Francos. El Franco en gran parte apolítico, puramente un militar. El militar más destacado del país, alguien que realmente no quería entrar en la política, y luego Franco, que llega a ser entonces un general político, un líder político, y que experimenta un proceso de radicalización política durante los primeros meses de la guerra civil. ¿Ese conflicto, esa guerra civil, fue el último coletazo de la Primera Guerra Mundial o el primer episodio de la Segunda? Es una cuestión bastante complicada, un poco de todas cosas, porque realmente fue la última de las revoluciones que tuvieron lugar después de la Primera Guerra Mundial. Pero en cambio anticipaba algunas cosas, algunos aspectos también, sobre todo en cuanto a algunos aspectos militares, más militares que políticos, de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿se ha mitificado quizá la neutralidad de España en el conflicto? ¿Fue verdaderamente Franco neutral? No lo era neutral. Técnicamente el estatus del Estado español bajo Franco entonces, por la mayor parte de la guerra, fue eso de lo que se llamaba la no beligerancia. Un estatus técnicamente que no existía en el derecho internacional, pero la no beligerancia quería decir no neutralidad, pero sino un estado que no estaba directamente en la guerra, no estaba luchando, pero que tenía una tendencia con respecto a uno de los dos bandos, o sea, una tendencia a favor, en este caso, a favor de Alemania. Además, Alemania, Hitler también había tenido una posición favorable a Franco ya anterior durante la guerra civil. Claro, muy importante en el desenlace de la guerra civil misma. Porque, ¿cuál era el interés por la guerra civil de Hitler? Bueno, primero fue un interés estratégico, no ideológico, o sea que no, realmente él no le interesaba tratar de imponer un régimen de tipo nazi en España, pero tener un amigo. Un amigo, no necesariamente un aliado, pero un amigo al otro lado de Francia, de cambiar el equilibrio estratégico de Europa, y luego también de utilizar la guerra como un factor de diversión, de distraer la atención fuera del centro de Europa, mientras entonces prosigue con el rearme de Alemania y con las primeras etapas de su expansión territorial. ¿Cómo eran las relaciones entre Franco y Hitler? ¿Existía algún tipo de sintonía o de simpatía? Bueno, durante la guerra civil, Franco consiguió mantener relaciones bastante positivas. No siempre, porque Hitler durante la guerra entonces exigía más y más. Luego, en la guerra mundial, en el verano del año 40, había bastante interés de parte de Hitler en conseguir la entrada de España en la guerra para eliminar la posición británica en el Mediterráneo. Y también un interés de parte de Franco, pero Franco, en cambio, siempre tomaba la posición, como dijo en una ocasión antes de su encuentro con Hitler en Hendaya, de que España no puede entrar en la guerra por gusto. O sea que sería necesario tener algunas contrapartidas muy importantes, muy específicas. Un gran imperio de África y mucho apoyo militar, mucho apoyo económico. Hace no mucho se publicaron en España las memorias, el diario de Goebbels, en donde le dedicó unas palabras muy duras a la figura de Franco. Lo despreciaba bastante Goebbels, por lo menos. Bueno, siempre había la reacción de parte de los alemanes, también de los italianos, de que en cuanto a digamos su imagen personal, su figura, Franco no componía entonces la figura de un gran líder, no tenía un carisma en el aspecto físico. Otra cosa es que luego, después del otoño del año 40, cuando Franco demostraba entonces menos interés en una entrada inmediata en la guerra, que había una actitud bastante negativa de parte de Hitler, y con más y más desprecio, y una actitud ya por el año 43, 44, de realmente de denuncias de Franco, como dijo en una ocasión un charlatán latino. España, una historia única. Este libro que acabas de publicar analiza todo lo que es la historia de nuestro país, pero se centra muchísimo en los diferentes episodios, hemos hablado ya de algunos, relacionados con el siglo XX. Después de esas guerras llegan los largos años de la dictadura y finalmente la transición, que también es un momento que analizas. Esa transición también ha sido quizá mitificada con el paso del tiempo. Claro que sí, porque con cualquier gran acontecimiento de la historia surge eventualmente una especie de mito. Esto no quiere decir que el mito, por la mayor parte, es un mito falso, o sea que es una gran distorsión de los hechos, pero siempre entonces después sale un mito. Lo que encontramos realmente es que en el caso de la transición en España fue un logro enormemente importante, bastante original y creador, y también que marcó un modelo nuevo que realmente no había existido antes en cuanto al estilo de convertir un régimen fuertemente un régimen autoritario que había sido fuertemente institucionalizado, de convertirlo a través de sus propias leyes, de sus propias instituciones, en una democracia completa. Realmente esto nunca había ocurrido en tiempos de paz en ningún país antes de eso, que iba a crear un modelo español que influía mucho en las transiciones en los países latinoamericanos y también en el este de Europa, en la Unión Soviética y también en un país asiático después. Así que realmente fue un modelo importante y que marcó una tendencia muy importante a nivel mundial. Por lo tanto, casi me respondes a la siguiente pregunta que te iba a hacer. La transición, en cierto modo, no solamente es parte de la historia de España, sino que es una guía para escribir la historia de otros muchos países. En cierto sentido, eso es. Ahora se está hablando mucho de recordar, de no recordar. Tú has sido extraordinariamente crítico con la ley de la memoria histórica. Sí, con el concepto mismo, porque es un término simbólico, metafórico, que realmente puede confundir muy fácilmente, porque encontramos que constituye un oxímoron, o sea, una contradicción en términos, porque memoria no es historia y historia no es memoria, no se basa en la memoria, y por eso realmente es una fuente de bastante confusión. Otra cosa también es la cuestión de un gobierno, un congreso tratando de legislar a historia, que realmente entonces es otra fuente de confusión, porque es un intento de una especie de sovietismo suave, digamos, ¿no? De imponer una versión oficial, mientras la historia se basa en el trabajo científico con la intención de ser objetivo de los historiadores, y no es algo que puede ser impuesto por un gobierno. Pero eso no ocurre en los dos lados, porque realmente en los dos lados, si hacemos una partición ideológica entre derecha e izquierda, la izquierda que gobierna ahora en España puede intentar controlar la historia, lo que se ha escrito sobre la historia, pero la derecha en España tiene sus historiadores oficiales muy marcados, muy reconocidos, y quizá cometen el mismo error en la misma proporción. Yo no recuerdo que el gobierno de Aznar trató de imponer ninguna ley de la historia. No recuerdo eso. ¿Cuándo ocurrió eso? Pero potenció la figura de algunos historiadores españoles que sí que estaban muy marcadamente de su lado. Pero no hubo ningún intento entonces de hacer esta cosa de imponer una ley especial de la historia. Claro, lo que pasa es que hay historiadores que están de moda o que no pueden ser de moda, pero el intento de crear una ley oficial de la historia realmente es una cosa muy siniestra. ¿Y la historia hay que recordarla, como dice el dicho, recordar la historia para no repetirla, en este caso? Siempre es importante de aprender la historia. Tenemos el decir muy cínico, creo que está atribuido a Napoleón, de que lo que se aprende de la historia es que la gente no aprende de la historia. Pero, sin embargo, es importante tratar de aprender de la historia. Yo creo que sí, que se puede sacar lecciones y que esto ha ocurrido. Tenemos sobre todo el caso de España misma, durante la transición. Porque entonces sí que había memoria de la guerra civil. Entonces sí vivían algunos de los participantes de la guerra civil. Y con esta memoria de la historia se llevó a cabo un esfuerzo de bastante éxito de no repetir los errores del pasado. Así que eso es una buena demostración que se puede aprender de un modo bastante positivo de la historia. Historia es pasado, sin caer en lo que sería también, en cierto modo, una contradicción. La historia no es futuro, pero después de lo que tú sabes, después de todo lo que has estudiado la historia de nuestro país, la pasada, la presente, la más reciente, ¿cómo crees que es el futuro que le espera a nuestro país en la historia? ¿Tendremos bueno, un hueco todavía en el futuro? Esto es una pregunta muy frecuente. Y los historiadores siempre decimos que somos los profetas del pasado y no del porvenir. Podemos estar seguros que en el siglo XXI habrá unos cambios muy importantes. Una cuestión pendiente para España es la cuestión entonces de qué va a pasar en cuanto a la unidad nacional, o si se va a surgir entonces países independientes. Eso me parece no es tan probable. Puede ser que habría una mayor federalización del país, pero no veo tan fácil la cuestión del surgimiento de nuevos países independientes en la península. Eso sí, a propósito de esto, tú también eres muy crítico con los nacionalismos y cómo pervierten a veces la historia, ¿verdad? Sí, bueno, claro que cada región de cada país tiene su propia historia. Pero una cosa es cultivar la historia, otra cosa entonces es de crear una historia enormemente distorsionada que trata de eliminar una gran parte de la historia del conjunto, es que es lo que encontramos en estas historias regionales y nacionalistas. Stanley Payne, ha sido un enorme placer compartir contigo estos minutos en La Rosa de los Vientos, presentando tu libro España, una historia única. Lo acaba de publicar la editorial de Temas de Hoy. Un placer tenerte por nuestro país, que sin lugar a dudas no será ni mucho menos la última, porque es tu segundo país, yo no sé si el primero casi, ¿verdad? El segundo país. Muchísimas gracias, Stanley. Nada, un placer. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Despedimos a Stanley Payne, uno de los principales historiadores a nivel internacional. Y tiempo ahora para la información azul y verde con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, Bruno. Información sobre el mundo de las ballenas, esa caza en Japón. Me pregunto yo si será que ha caído la demanda o será que ha caído su consumo. Lo cierto es que esta semana hemos conocido que Japón reducirá sus capturas de ballenas en un 10%. Ya se han estirado, ¿eh? Poco. Lo hará, eso sí, también a partir de la próxima campaña. En la última acaecida en el Océano Antártico, te cuento, Bruno, que la flota japonesa capturó 551 ballenas. Ahora parece ser que el objetivo de cazar 800 ballenas se ha visto recortado, hasta los 700 ejemplares, según ha publicado el diario Asahi. Recordemos que la carne de ballena cazada se puede comprar a posteriori en los mercados nipones, si bien, y de acuerdo a la Convención Internacional para la Regulación de Balleneo, Japón practica la caza de estos animales con fines científicos. ¿Será que ha caído la inversión en investigación? ¿Será efecto de la crisis? Bueno, bien sea. Desde luego, bien sea. 100 ballenas menos, ¿no? Bueno, pues es una reducción bastante ridícula cuando tenía que ser total y absoluta, pero bueno. De 800 a 700 ballenas las que se van a cazar, las que se van a capturar en los próximos tiempos en Japón, pero claro, aunque se pueda comprar, aunque se pueda consumir, es para fines científicos, será para investigación, no sé, de cuestiones estomacales. ¿Tenemos más noticias? Pues sí, a continuación nos desplazamos, y perfectamente lo podríamos hacer en una carabela, hasta una isla de nombre Pinta, ubicada en el Parque Nacional de las Galápagos. Allí vive Solitario George, sin apellido ni consanguinidad alguna que sepamos con la familia Bush. Lo que sí sabemos es que se trata del último individuo sobreviviente de la especie de tortugas gigantes. La historia de George se remonta al siglo pasado. En 1972 se decidió repoblar la isla a partir de este ejemplar. Como bien es sabido, en este mundo del estrés, la lentitud es una de sus virtudes. Ahora bien, no por ello deja de sorprendernos que también este quilonio sea lento en su reproducción. Después de 35 años intentándolo y múltiples esfuerzos, finalmente el pasado mes de julio, las compañeras del solitario George pusieron los primeros huevos. Tiempo para las noticias, después continuamos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, 54 minutos por delante para repasar la actualidad en el mundo de la cultura. Vamos a escuchar lo nuevo de Enya, también vamos a escuchar a Rafael y hablar de la última obra literaria de Ana María Matute. También estaremos en Guecho, Salón Internacional del Cómic en Guecho. Nos va a traer toda la información, como no, Raúl Sogún, Expediente del Misterio, un caso extraordinario del año 2004 en México y la actualidad del mundo del cine. Antes, más azul y verde. Justo antes de las noticias, Martín, nos estabas hablando de Solitario George, esa tortuga gigante con la que había sido repoblado el Parque Nacional de las Galápagos. Después de 35 años había puesto sus huevos, sin embargo, parece que no va a haber descendencia. Así es, estábamos en la isla de nombre Pinta y allí después de 35 años, como decías Bruno, intentándolo y múltiples esfuerzos, pues al final, el pasado mes de julio, las compañeras de Solitario George pusieron los primeros huevos y el final de la historia, o al menos de este episodio en la vida de George, podría saberse muy pronto, y es que de los 13 huevos examinados, las probabilidades de que eclosionen podrían ser nulas, según los expertos, que no tiran la toalla y se aferran al 20% de huevos que sí cuentan con posibilidad de eclosionar. Confiemos todos en el Solitario George, que todos podemos tener un mal día. Ojalá eclosione alguno de esos huevos y esta especie pueda seguir sobreviviendo. Una noticia bastante sorprendente dentro del mundo de, bueno, pues de las frutas, de las hortalizas. Dejamos a este habitante del Tártaro o infierno, de ahí la etimología tortuga, y es que orientales y los antiguos cristianos consideraban que este animal personificaba el mal. Bueno, y lo hacemos, como decías. Por eso le han puesto de nombre Solitario George. Solitario George. Qué malo. ¿George o el chiste? No sé, bueno, los dos. Y vamos a hacer lo que decías, Bruno, vamos a hablar de hortalizas para advertiros. A partir del próximo 1 de julio de 2009, si vais al supermercado y os topáis con expositores que dicen hortaliza extra, hortaliza clase 1, hortaliza clase 2, no os asustéis. Esta clasificación la acaba de aprobar la Unión Europea. Se trata de una normativa que trata de evitar la discriminación de frutas y hortalizas que no tienen los tamaños y formas establecidos por las normas. En concreto, se busca revocar una serie de normas comerciales que se aplican a 26 tipos de frutas y hortalizas, entre ellas la judía, el melón o el pepino. Y así se podrá comprar una manzana más pequeña o rara siempre que el producto sea puesto a la venta en cajas diferentes y esté etiquetado de modo que pueda diferenciarse del que sí cumple con la normativa, dice la Unión Europea. Hasta ahora las frutas y hortalizas que eran descartadas para la venta por su forma o tamaño se destinaban a la transformación o bien acababan en la basura. Además de agradecer esta normativa solidaria, haremos lo propio quienes desconocíamos que existiese tal garantía de calidad que mirase por el look and feel de los alimentos, vamos, por su aspecto, cuando quizá lo más importante es lo que no se ve, el cuento de la bella y la bestia, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos ha dicho, y no lo hemos comprobado, que a veces la fruta con peor aspecto o con, bueno, con una forma que no es exactamente la esperable o que la que dibujamos, ¿no?, es la que luego tiene mejor sabor? ¿Cuántas veces nos ha dicho? Dos perspectivas tiene esta noticia. Si esto sirve para que frutas que no sean, bueno, pues extraordinariamente bonitas lleguen a los mercados, estupendo. Pero esto abre las puertas a la manipulación genética, abre las puertas para que se hagan, por ejemplo, sandías cuadradas que después se puedan distribuir y transportar mucho mejor. Ese es el problema, esa es posiblemente la cara B de esta información y lo que se puede permitir gracias a esta normativa, porque si a partir de ahora pueden tener cualquier forma, pues también se podría modificar esa forma con intereses comerciales o intereses del transporte, y ahí sí que ya estaríamos quizá, bueno, pues soliviantando un poquito el mercado y la fruta y la calidad de esa fruta. Cuanto menos llamativa es, por ejemplo, la palabra transformación, que está incluida en las noticias, ¿verdad? Claro. Esa ha sido la información azul y verde. Muchas noticias. Hay tiempo para el cine. La rosa de los vientos en Onda Cero. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Te encontramos en el callejón, pero me parece que te va a dar miedo a partir de ahora. Por lo menos no vayas a encontrarte a determinados personajes como los de Gomorra, ¿no? Sí, sí, el callejón es napolitano, desde luego me va a dar miedo. Luego vamos a contar algo sobre esa película espectacular y durísima. Tremenda. Película de moda por tantas y tantas cosas. Será la crítica de la semana, pero antes vamos a abrir la portada de nuestra revista de cine. Portada que nos trae Cine Español, la buena nueva. Vaya Alfania y procura hacer ver a las gentes de allí que si ellos son de izquierdas, el nuevo párroco es el más rojo de todos. ¡A casa del pueblo, ya! Hay que salir de aquí cuanto antes. Sugaldi y Bárbara Buenaga en esa película La Buena Nueva. Pues sí, la película, la nueva película de Elena Taberna, un argumento que ella conoce muy bien porque sucede en su pueblo, en el pueblo natal de Elena Taberna. Unax Ugalde y Bárbara Goenaga, como muy bien dice, son los protagonistas, dos estupendos actores del cine joven español. Si fueran americanos serían millonarios ya, como son españoles pues a lo mejor no, pero se conocen mucho, han trabajado ya en Mi Dulce, en El Grupo, en Condenadas a Entenderse, y ahora repiten aquí como pareja protagonista. El argumento cuenta cómo un curita, el personaje, un cura joven, el personaje que hace Unax Ugalde, pues llega a este pueblo de Navarra, un pueblo republicano, con ayuntamiento socialista. Bueno, pues cuando llega allí, es 1936, se encuentra con la indiferencia del pueblo, quizá incluso hasta la animadversión de muchos de los vecinos, menos el médico y su mujer, la maestra es Bárbara Goenaga, que son los únicos que, bueno, pues le hacen un poquito de caso. Bueno, cuando la situación empieza un poco a estabilizarse, estalla la Guerra Civil. Inmediatamente llegan allí las tropas franquistas. Entre el ejército, los falangistas y los tradicionalistas producen una espantosa represión que acaba con la mitad del vecindario, y el hombre, el cura, pues está ahí entre medias de los vecinos a los que él quiere y de esas fuerzas opresoras que están produciendo una auténtica masacre. Una película muy interesante. Hay quien dice que se hacen muchas películas de la Guerra Civil Española. Yo creo que no son muchas, y sobre todo no son demasiadas todavía. Bueno, como si no se hubieran hecho películas de la Segunda Guerra Mundial en todos los países involucrados. Naturalmente, pues es normal, es un suceso de hace 4 días a nivel histórico que ha marcado la historia de este país, que es el más importante de todos los sucesos que hemos vivido en el último siglo. Con toda seguridad, bueno, pues cómo no se van a hacer películas. Claro, ¿no? Que sí, y además sucesos como este yo creo que se deben conocer, se deben recordar, no deben olvidarse sin más, habrá que pasar todas las páginas que se quiera, pero esa parte de la historia está ahí. Elena Taberna nos lo cuenta con muchísimo corazón, con muchísimas tripas ha hecho esta película y eso se nota, y la verdad es que todos están muy bien y merece la pena. La buena nueva que nosotros también celebramos, ha sido la portada de nuestra revista de cine hoy. Vamos con las noticias. Meryl Streep, una grandísima actriz, bueno, laureadísima, y tiene un nuevo compañero de reparto para su próxima obra. Pues sí, la verdad es que Meryl Streep está contenta, yo creo. Bueno, 59 años tiene, es la actriz más taquillera del momento, además de una de las mejores, vamos, la indiscutible, ¿no? Y posiblemente una de las más taquilleras de la historia también, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? Bueno, este año con el Mamma Mía la verdad es que han puesto el taquillón entre ella y el señor que la acompaña. Bueno, pues la vamos a ver en Julie and Julia, una película de Nora Ephron, en el verano que viene. Antes la van a ver los americanos en el escenario, porque vuelve al teatro con Dubbed, una obra del dramaturgo John Patrick Shanley, y en el cine la esperamos con un especial compañero de reparto, un gato que se llama Dewey. Yo creo que eso es lo peor de todo, porque ¿cómo se va a llamar Dewey un gato? Los gatos deben llamarse Narciso o Popeye, ¿no? Sí. O Romeo, como el gato de mi amiga Thais, pero Dewey. Bueno, pues ella hace el personaje de una mujer madura que le va pues bastante mal en la vida, ¿no? Es madre soltera, está casada con un hombre que es alcohólico, ella ha padecido un cáncer de pecho, ha perdido todas sus propiedades, una granja que tenía, y solo le queda una librería que ella regenta pues un poco por salvarse la vida a sí misma, ¿no? Y en la librería aparece el gato. El gato, que es un gato muy especial, además de llamarse Dewey, resulta al final que, bueno, se lleva tan bien con ella y con los clientes de la librería que llega a triunfar incluso en la televisión, se vuelve un fenómeno mediático. que no es nada difícil. Si Julián Muñoz es un fenómeno mediático, ¿por qué no lo va a ser un gato simpático? Desde luego, tiene muchas más cosas que decir, es más simpático. Por supuesto. Desde luego. Así es que, bueno, ardemos en deseos de ver este nuevo personaje de Meryl Streep acompañada de su gato. Y también ardemos en deseos en de ver, porque son varios los proyectos, bueno, el personaje también es de armas tomar, absolutamente cinematográfico, ya no solo por lo visual, ya no solo por sus características físicas que ya eran especiales, sino por todo lo que el personaje tiene detrás, en su personalidad y en su arte. Hablamos del genio, de Dalí. Salvador Dalí, bueno, pues un montón de proyectos que tienen como pretexto a Dalí. Tras Little Lasses, la película de Paul Morrison, con Robert Pattinson, el protagonista de Crepúsculo, al que veremos este invierno, y película que ya se ha visto en La Seminci, el Festival de Valladolid, que habla de un Dalí joven cuando está en la residencia de estudiantes en Madrid. A esa película ya estrenada, o que vamos a ver en España muy prontito, se suma otro proyecto, el de Dalí y yo, la historia surrealista, es el título, la película que se hará seguramente, dirigida por Andrew Niccol, con Al Pacino haciendo de Dalí, un Dalí naturalmente en este caso mucho más maduro. Me consta que Al Pacino, porque él lo dijo aquí cuando estuvo presentando su última película, está lleno de ganas de hacer esta versión personal de Salvador Dalí. También, además, hay otro proyecto de Rodrigo Ortúzar, el director chileno, en este caso sobre el mecenas Edward James, que financió, entre otros, a Dalí. Por lo tanto, Dalí también sale en la película. Será un guion de Jean-Claude Carrière con Anthony Hopkins en el papel protagonista. Y luego el proyecto, el que más de cerca nos pilla, quizá el más interesante para todos, el de Antonio Banderas. Uh-huh. Antonio Banderas como Dalí, el rodaje previsto para el año que viene, el guion es de Jeremy Walters, contará la película la llegada triunfal de Dalí a Estados Unidos, su triunfo allí en el mundo del arte, y también su relación siempre complicada con Gala, su musa y su mujer. El director de la película parece que va a ser Simon West, el mismo director de Con Air y de Tomb Raider. El rodaje estará a caballo entre España y Gran Bretaña, además de alguna cosa en América que tendrán que hacer, y produce Media 8 Entertainment con el presupuesto americano y europeo a partes más o menos iguales. A ver si hay suerte y también entra España en un trocito del reparto y podemos colarla como película española, que seguro que taquillera será. Desde luego, y además con todos los nombres, esta y las otras, porque los nombres que se barajan son todas ellas espectaculares, pero eso sí, da la sensación de que el personaje, por todas sus características, va a ser muy difícil interpretarlo sin sobreactuar, ¿verdad? Yo lo ese va a ser también. El punto a examinar en quienes sí, lo interpreten, hombre, ¿no? Antonio Banderas es un grandísimo actor y además tiene infinito carisma. Parece que tiene mejor perspectiva, ¿verdad, Antonio Banderas, para el personaje? Sí, porque Al Pacino sí puede tender a sobreactuar en un momento determinado. Sí, hombre, y haciendo un Dalí maduro, además, claro, que ya era un hombre lleno de tics y lleno uh-huh. de manías. En fin, bueno, a ver cómo lo hacen, a ver cómo son los guiones. Desde luego esos dos, con estos dos grandísimos actores haciendo de Salvador Dalí, cada uno en su momento de la vida, claro, desde luego tiene que estar espectacular. Bueno, pues vamos a verlo y deseamos ya que estas películas se rueden, se acaben de rodar y estén en la gran pantalla. Hablamos de Gerardo Herrero también. Pues sí, Gerardo Herrero, yo creo que es una de las grandes figuras del cine español actual, productor, director, acaba de estrenar Que parezca un accidente, uh-huh. que ha producido y dirigido. Hombre, no le ha quedado, la verdad, muy bien. Yo creo que no es por culpa suya. Él es mejor productor, de todas maneras, pero aquí el guión es flojillo y Gerardo Herrero ha hecho lo que ha podido con además, un proyecto que le ha caído de encargo. Pero recordemos que Gerardo Herrero este año ha producido también Los crímenes de Oxford, la película quizá más taquillera del cine español esta temporada, del cine español entero, ¿no? También El cuerno de la abundancia, y que acaba de terminar de producir Siete minutos, la película de Daniela Fejerman, con un guión de Ángeles González Sinde, y Castillos de cartón, dirigida por Salvador García Ruiz, según la novela de Almudena Grande. Es un tándem, un binomio bastante habitual, Gerardo Herrero produciendo películas basadas en novelas de Almudena Grande, y la verdad es que suelen salir bastante bien. Está rodando además Gerardo Herrero El secreto de sus ojos, la película que dirige el argentino Juan José Campanella, y también Nacidas para sufrir, de Miguel Albadalejo, y además prepara, parece ser, según me cuentan, la próxima película de Álex de la Iglesia, que se va a llamar La marca amarilla. Caray. De esta manera, Gerardo es desde luego el productor que más rueda, Yo creo que es el que mejor entiende el cine español. Te diría, Bruno, que es de los pocos productores que tiene una maquinaria industrial realmente. Uh-huh. Son un equipo que trabaja, por eso hace tantas películas, porque claro, tiene una pequeña industria que tiene que trabajar prácticamente todos los días. Trabaja sin parar, produce en España, también en Latinoamérica, y sabe perfectamente cómo funciona este negocio escaso y pobre del cine español. Ojalá lo pudiera mejorar. Acaba de firmar un convenio, me decía el otro día, con la Ciudad de la Luz, los estudios de Alicante, otro ejemplo de esos pequeños curiosos de cómo se puede ir haciendo una industria del cine español. Los estudios de la Ciudad de la Luz son de los mejores de Europa y allí hay que ir a rodar, por supuesto. Gerardo Herrero, un grandísimo productor con una producción, valga la redundancia, extraordinaria en los últimos tiempos. Un día, si te parece, José Manuel, hablamos, porque yo creo que hay mucha confusión, y yo soy el primero en tenerla, sobre el término productor en uh-huh. cine, productor ejecutivo, toda la sucesión de diferentes productores que hay, y saber un poco... que yo creo que posiblemente exista una mala un mal reflejo en la sociedad de lo que es el productor, que da la sensación de que a veces es únicamente el que pone el dinero, pero es mucho más que eso. El productor en muchos momentos es el auténtico autor del proyecto. Uh-huh. Luego hay quien dirige la cámara, ¿verdad?, y a los actores, pero el que está detrás de verdad de ese proyecto, en el caso de Gerardo Herrero, es absolutamente evidente. Gerardo Herrero es tan autor de sus películas como el director, por lo menos. Tiempo para nuestra banda sonora original del día. Hoy José Manuel nos has traído, bueno, un sonido irrepetible, extraordinario. Sirvió para resucitar para el cine a la figura de John Travolta, para resucitar y catapultarlo hasta lo más alto otra vez, además de otra forma distinta. Bueno, Pulp Fiction, una película, algunos decían que violenta. ¿Quién no la vio, verdad? Claro, claro. Un hito en la historia del cine. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux safe. Yo creo, José Manuel, que ahora estamos ya todos moviendo el cuerpo. No sé si tan bien como lo hacían Uma Thurman y otra vuelta. Bueno, yo hago así, pero con la manita, por lo menos. Sí, ¿no? Claro que sí. Pulp Fiction, Quentin Tarantino, 1994. La segunda película de Tarantino, tras Reservoir Dogs, que fue un auténtico bombazo. Esta todavía más, la película que lanzó, como tú dices, a Travolta y también a Tarantino, por supuesto. El reparto, ojo, con Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Bruce Willis, Harvey Keitel, Steve Buscemi, Christopher Walken y esa chica tan fea y tan mala que se llamaba y se llama Uma Thurman. La película tiene estupendas canciones de Kool & the Gang, de Ricky Nelson, de Dusty Springfield, de The Rebels y, por supuesto, este Juniper Cantel de Chuck Berry, nada menos. Las películas de Tarantino son de esas que muchas personas ven que se ponen la mano por delante pero abren los dedos para verla, sí, ¿verdad? Claro que y al final gusta a todo el mundo, sí, sabiendo lo que es, y claro, que es un cine duro, pero que tiene muchísimo contenido. Mucho, y con una personalidad arrolladora. Las películas de Tarantino son las de Tarantino. El otro día decían que la de Díaz Janes era un Tarantino. No, las películas de Tarantino son las de Tarantino. Exacto. Lo otro se acercará o será parecida, ¿no? Y cuidando además muchísimo las bandas sonoras en bueno, todas las películas de Tarantino. Ahora sí, la verdad es que la película es incluso más dura de las de algunas de las escenas de Pulp Fiction. Hablamos de Camorra, la crítica del día. La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno. 800 tonnellate. 800 tonnellate. Non è un problema. andiamo a morire presto. Boom, boom, boom, hanno fatto. Castagno ce l'hanno tutto io. Come ti chiami? Luigi. Luigi. ¿Y qué tiene Paul? Mire que a veces los italianos cuando se ponen a hablar parecen fanfarrones, pero estos no, ¿eh? No, no, estos, vamos, dicen lo que sea y suena amenaza, es curioso. A este le están diciendo, ¿tienes miedo? Porque es una prueba que le hacen a un chaval para entrar en una de estas bandas, le ponen un peto, un chaleco antibalas, y le disparan a bocajarro un tiro que lo hace rodar por el suelo, desde luego, y el chaval naturalmente está muerto de miedo, ¿quién no? Gomorra, Gomorra es la película de Matteo Garrone, producida por Domenico Procacci, el guión es de Garrone y de otros cuantos. Se han juntado 5 o 6 escritores basándose todos en la novela de Roberto Saviano. Intérpretes, bueno, son desconocidos: Gianfelice Imparato, Tony Servillo, Ciro Petrone, gente desconocida. Tampoco es muy conocido Matteo Garrone, que es un director italiano de 40 años. Tiene ya una media docena de películas en su haber, pero como aquí a los distribuidores se les olvidó importar cine de Italia desde que se retiró Sofía Loren, pues no han llegado a nuestras pantallas. Y eso que alguna ha tenido reconocimiento internacional, en Berlín, en Cannes, como esta Gomorra, gran premio en el festival francés, seleccionada por su país para el Oscar y candidata al premio de la Academia del Cine Europeo. Y gran premio del jurado en el Festival de Sevilla, que acaba de terminar. Uh-huh. Bueno, esta sí que ha llegado, menos mal, ¿no? Porque la película es estupenda y además tremenda. Es una auténtica película de terror, o por mejor decir, una película de terror auténtico. Gomorra, la ciudad bíblica de la perdición, es en realidad el territorio de la camorra napolitana, el sistema, como ellos mismos lo denominan, que domina a punta de pistola la vida y las haciendas de los habitantes de los barrios de Scampia, Secondigliano, que dicen que es el lugar más peligroso del planeta después de Irak, Casertano, en fin, lugares que la mayoría de las personas desconocemos, pero que son mortalmente reales. Allí transcurre la acción de la película. Las acciones entrelazadas, porque son hasta 5 los episodios que se van sucediendo, alternando en la narración. Bueno, este procedimiento, que siempre es complicado, alcanza aquí grados de dificultad superiores, porque los intérpretes, como decía, son desconocidos, y se parecen todos entre sí hasta el punto de que a veces resulta costoso identificarlos. Son gente de la calle, hombres y también niños, desgraciadamente, hombres anónimos, taciturnos, violentos, vecinos y amigos, y con la misma facilidad, enemigos. Y su sentido de la vida, de la fidelidad a un clan, de esa violencia punitiva ante la traición o la desobediencia, lo traspasa todo y unifica el relato en una única melodía de terror y muerte. En Scampia está instalado uno de los mayores mercados de droga del mundo. Los niños vigilan por si aparece la policía. Los camellos y sus clientes circulan libremente y los hombres mayores son los pagadores que circulan de casa en casa con el dinero. En el barrio de al lado, por ejemplo, 2 chavales pretenden emular a sus mayores y espían las idas y venidas de los traficantes de armas. Cuando encuentran un arsenal escondido, creen ser los héroes de una película de gángsters y se ven capaces de desafiar al sistema. En Secondigliano, mientras tanto, las familias luchan por el poder a tiro limpio. Ahí sí que no entra la policía y la justicia se imparte desde el Consejo de los Clanes. Ni los niños ni las mujeres están libres del peso de la venganza. Son unas escenas implacables, lo mismo que esas otras que transcurren en Tersiño, donde la industria textil produce prendas para los bazares de todo un euro y también para las firmas de alta costura que compramos en el primer mundo a precios altos sin sospechar la sangre que empapa los vestidos. Trabajo en negro, sueldos miserables y si hace falta eliminar al traidor que colabora con los chinos a espaldas del sistema, se le vuela por los aires para que aprenda. Por último, en el Casertano y la Campania, la camorra incinera y entierra clandestinamente residuos, muchos de ellos, la mayoría, tóxicos, envenenando los campos, provocando enfermedades a los paisanos y utilizando además en la tarea mano de obra ilegal y hasta niños si hace falta. Bueno, todo esto lo contaba ya el libro de Roberto Saviano y esto es lo que ha puesto en imágenes de la misma extrema dureza Matteo Garrone. La película, naturalmente, está mucho más cerca del neorrealismo que del thriller americano. Aquí todo es verdad, está pasando hoy y pasará mañana, y los actores están sacados de las mismas calles que sirven de escenario. Aunque sabemos que estamos ante una representación, no podemos escapar de la realidad de unos hechos tan dolorosos e impactantes que están incluso aquí por encima del valor cinematográfico, que es muy alto, de la película. Algún detalle. La camorra genera un negocio de 150.000 millones de euros al año. y también ha producido 10.000 muertos en los últimos 30. Una auténtica tragedia. Desde luego, la mafia, la camorra, esa obra de Roberto Saviano que tantísimo está dando que hablar, sí, que tanto parece que le está costando, por lo menos para que su, sí, vida no sea normal, la vida normal de un autor, y ahora llega esta película, bueno, parece que va a ser una de las películas del año, desde luego, de este fin de año, con toda seguridad. Este fin de año, con toda seguridad, la película es muy difícil de ver. Yo recomendaría además, aunque sea una dificultad añadida, que se vea en italiano, en la versión original, en napolitano, porque, como decíamos al principio, los diálogos de estas personas, que apenas se entienden, aunque el italiano quizá nos llega con más facilidad, pero hablan una jerga extraña, pero están cargados los diálogos de tal amenaza, de tal violencia a las propias palabras, que realmente merece la pena escuchar la versión original, porque no creo que se pueda doblar esta película con la suficiente calidad. Camorra, esa película, esa novedad que muy prontito imagino que estará en la lista. Ahora vamos con ella, con ese Super 10. No tardará estar presente ahí, con toda seguridad. Bueno, seguro, dentro de, seguro, de muy poquito, pero vamos con los puestos esta semana, con el número 10. En el 10 está Cenizas del Cielo, la estupenda película española, también un poquito neorrealista, ¿verdad? De José Antonio Quirós, con Celso Bugallo y Gary Piquer. Dos semanas y ha bajado un puesto. ¿En el 9? También ha bajado un puesto, afortunadamente, esta cosa que se llama Disaster Movie, la película desastrosa de Jason Friedberg y Aaron Seltzer. También dos semanas en la lista. ¿En el 8? Tres semanitas lleva Happy, un cuento sobre la felicidad, la muy buena una película muy interesante de Mike Leitch con Sally Hawkins de protagonista. Ha bajado dos puestos. ¿Y en el puesto 7? Esta se mantiene. El abogado del terror, este curioso documental de Barbet Schroeder sobre la figura del abogado Jacques Vergier. Cuatro semanas en la lista. ¿En el 6? Tres semanas lleva, aunque ha bajado también un puesto, High School Musical 3. Esta especie de fantasía estudiantil apta sobre todo para los chavalines. Kenny Ortega es su director. ¿En el 5? Pues lleva cinco semanas y estaba en el puesto 3. También ha bajado, porque esta es una semana terrible. Quemar después de leer, la película de los hermanos Coen con George Clooney y Frances McDormand de protagonistas. Puesto 4. Ha bajado también después de 8 semanas Vicky Cristina Barcelona, la película de Woody Allen con Scarlett Johansson y Rebecca Hall. Bueno, supongo que a partir de ahora alguna sube. Alguna ha subido. ¿En el 3? Sí, en el 3 ha subido un puestecito. La boda de Rachel, la película de Jonathan Demme en su segunda semana con Anne Hathaway, una de las reinas del nuevo Hollywood, de protagonista. Casi llegando a la cima, todavía puesto número 2. Pues subiendo directamente desde el 20. Estaba casi fuera de todas las listas. Es película de la semana, claro. Red de Mentiras, la película de Ridley Scott. Primera semana en la lista, incorporación muy afortunada con Leonardo DiCaprio y Russell Crowe. Y puesto número 1. Pues sigue Wall-E, la estupenda película de animación, que yo creo que tienen que ir a ver los poquitos que les falta, porque la van a quitar enseguidita. 14 semanas con nosotros. Y sin embargo llega la Navidad, parece una contradicción, ¿verdad? Sí, lo malo es que llegan ya todas las películas navideñas y la van a echar de la cartelera. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, muchísimas gracias. Hasta luego, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. ...5 de marzo de 2004... estado de Campeche, México. Son las 5 de la tarde. La noche empezaba a ganar terreno al día. Son las horas en las cuales los traficantes empiezan a aprovecharse de la oscuridad para introducir droga en el país a bordo de avionetas furtivas. Desde hace años, el gobierno mexicano emplea todos sus recursos para impedir el trabajo de los narcotraficantes. Aquel día no era diferente. Un avión militar Merlin C-26 sobrevuela la zona. Lo hace espiando en la oscuridad gracias a un sistema de visión infrarroja, conocida como FLIRT. Alta tecnología para que nadie pase desapercibido. Cuando los 8 tripulantes del vuelo regresaron a tierra, dieron cuenta de lo ocurrido durante el mismo. No habían atrapado a ningún traficante. Habían atrapado algo bien distinto. Varios objetos volantes no identificados. Un episodio extraordinario. La cámara FLIRT había captado algo muy extraño y lo había filmado durante casi media hora. Esta vez no hubo secretismo, al contrario. El propio ministro de Defensa, Gerardo Clemente Benga, tomó una decisión única y arriesgada. Daría a conocer a la opinión pública lo que había sucedido. Y la tomó tras saber del informe oficial encargado por el propio ejército, en el cual se determinaba que lo filmado no correspondía a nada conocido.